Bien, hoy, ayer antes de dormir estaba leyendo un libro que me prestaron, que no tiene que ver con la liberación animal, el veganismo, pero bueno, encontré un cuento de un escritor argentino, muerto no sé si hace un año, dos años o qué, Roberto Fontana Rosa, Cuentos Reunidos se llama, y encontré algo que, bueno, es bastante cómico. El libro me lo pasó un compa y está bastante interesante, es como a modo de chiste, ¿no? Pero la parte cultural y cómo la parte cultural de lo que comemos, de lo que come la especie humana. Y el texto este se llama De la comida casera. Voy a tratar de ir viendo cómo hago un personaje y otro, pero bueno. No es tan complicado, había dicho Álvarez. No es tan complicado. Tiene sus bemoles, pero no es tan complicado. Por lo que he visto, aventuró Gentile, es casi un rito, ¿no? Una ceremonia. Álvarez había encendido un Willem II, un cigarro agrio, picante, y se tomó su tiempo para contestar. Toda comida es un poco ritual, Gentile. Eso desde tiempos inmemoriales. Hay en todo un poco de protocolo, incluso de misterio. Más que nada en comidas de este tipo, poco usuales, al menos en nuestro país. ¿Qué procedencia tiene esta? ¿De qué cocina es? ¿Francesa? Preguntó entonces Martini, adelantando el mentón hacia el plato, ya vacío. No, no puede decirse que sea francesa, aunque yo lo he comido y muy bien hecho en Francia, para ser más exacto, en el mediodía francés, pero creo, no se lo puedo asegurar, que es de procedencia nórdica, tal vez dinamarquesa. ¿En la receta no dice? ¿Sabe lo que ocurre, Gentile? La receta original yo nunca la leí. Esta era una comida que hacía mi padre, que a su vez la aprendió de mi abuelo, y así sucesivamente. Yo ya me la sé de memoria de tanto repetirla. Por un momento el silencio se vio enriquecido por el aroma penetrante del cigarrillo de Álvarez. Martini pareció salir de su sopor, alimentado tal vez por la dulce bruma del vino blanco generosamente trasegado. ¿Cocina a menudo este plato? No, no, calculó el anfitrión, no mucho. Primero, que no conviene reiterarlo seguido, y segundo, que aunque se quisiera, no es fácil conseguir a las ancianas. Esa es una pregunta que quería formularle, terció Gentile. ¿Dónde las consigue, si no es una infidencia? Álvarez sonrió apenas mirando el mantel. No, no es una infidencia, les diré. O bien, se lo digo porque ustedes son de mi entera confianza. De no ser así, no los hubiera invitado esta noche, aclaró. Pero ustedes saben cómo somos los devotos de la buena cocina. Un tanto celosos de nuestros secretos y una gran difusión de ese detalle haría que el día de mañana mis colegas y, ¿por qué no?, competidores, tengan acceso a la misma fuente. Nuevamente el silencio se depositó sobre la mesa, en tanto el criado retiraba los platos con celeridad y cautela profesional, sin un choque de cristales, sin un solo sonido disonante, con la certera delicadeza de un gato caminando por una estantería atiborrada de porcelanas. Las ancianas se consiguen en los asilos, retomó Álvarez la conversación. No en todos, lógicamente, no en todos. Es más, solo puedo dar fe de uno, del que yo me proveo, pero supongo que hay otros que también lo hacen. Me contaban de uno de Misiones, sobre el cual no tengo seguridad, pero además me decían que no era conveniente porque era un asilo de tercera o cuarta categoría. ¿Y eso influye? Lógicamente influye. Influye a tal punto que ha habido casos de ancianas que ya compradas hubo que tirarlas, casi siempre debido a la mala alimentación que reciben en esos lugares. Claro, son asilos para gente pobre, con escasos recursos, y la alimentación por lo tanto es magra y poco estudiada. Por otra parte, las ancianas que llegan ahí han sido casi siempre personal de servicio, gente de carne endurecida, fibrosa, maltratada por los trabajos domésticos, una carne similar a la del venado, para serles más preciso. ¿Y ese riesgo no se corre en donde usted se provee? Se corre, pero en una mínima proporción, especificó Álvarez. Claro que el nuestro es un caso bastante particular, ya que el director del asilo es amigo personal mío y también un maniático de la buena mesa. Entonces el trato y la elección son más cuidadosos. ¿Cómo se llega a eso? Perdóneme que le pregunte tanto, se disculpó Martini, pero el asunto me apasiona. Bien, yo voy todos los meses al asilo y de paso que saludo a este amigo mío, él me muestra a las ancianas. Conviene estudiarlas sin que ellas se den cuenta. Cuando salen al jardín, por ejemplo, solemos contemplarlas desde la ventana del directorio. Una anciana de estilo, de raza como se les dice, se reconoce al caminar. No me diga. Martini había suspendido el grácil y repetido el movimiento de la copa hasta su boca. Así es, al caminar. El paso de una anciana denuncia un pasado duro o placentero, de trabajo u holganza. Y eso es importante por lo que le comentaba antes. Elegidas las más convenientes, este amigo mío, un caballero toda la palabra, me muestra la ficha médica, donde uno se asegura que la anciana no ha sufrido ni sufre enfermedades contagiosas o epidémicas. Y aún así, aún teniendo la seguridad de que estén totalmente sanas, se recomienda hervirlas 24 horas antes de prepararlas. No se apresure, gentile, aún hay otra etapa que le comento para que advierta lo meticuloso del proceso. Cuando hay conformidad sobre la anciana elegida, esta recién será entregada un mes después, y durante estos 30 días se le dará alimentación especial en el mismo asilo. Lógicamente hay que pagar un plus, que no es muy oneroso de todos modos. ¿Y en qué consiste esa alimentación? Nada novedoso ni especial, nueces, mucha leche, alcaparras, nada de frituras, bastante fruta y en algunos casos, como en el de hoy, abundante cebolla silvestre, que es la que sedimenta ese regusto un tanto imperante, un poco salvaje que usted justamente me dijo notar en la comida. ¿Luego se la sacrifica? Luego se la sacrifica. ¿De eso se ocupa usted, Álvarez? Ahondó dubitativo Gentile. No, ese es un capítulo desagradable, quizás molesto, del que se ocupa mi criado. Lo hace de buen grado y lo hace bien. Supongo que yo no podría hacerlo, admitió Martini débilmente. Bueno, son pautas culturales. No solo eso, sino que me resta apetito preparar yo mismo mis comidas. Ese es un detalle, sentenció Álvarez, que un buen gourmet debe superar. Por otra parte, no tiene otra alternativa. Entiendo, entiendo, reconoció Martini. Donde intervengo activamente es en el sazonado y posterior cocción. Ahí sí, debo reconocer que esa fase me apasiona. Ahí se deben medir con cuidado los depósitos de apio semicocido, los pepinillos cortados en lonjitas, las hojas de estragón, no muchas, y decidir sobre la marcha la inclusión de tocino, anchoas y hasta si es necesario nabo y chuño desleído en agua. Un muslo tratado así, por ejemplo, es delicioso, y una mano, ni qué decir. En resumen, pareció sintetizar Martini mientras recibía un pocillo de aromático café turco de manos del criado. Toda una artesanía, una religión casi. Usted lo ha dicho, usted lo ha dicho. Le confieso, se sinceró Gentile tras el primer sorbo de café, que cuando usted me invitó tenía una cierta resistencia a este plato, me explico. No piense que dudaba de su capacidad como gourmet. No, en absoluto, lo comprendo, lo tranquilizó Álvarez. Una resistencia al plato en sí, ¿me entiende? Por supuesto, hombre, es humano. Posiblemente por cómo ha sido educado uno. Exacto, Gentile, exacto. Son pautas culturales, Gentile. Nada, esto que lo encontré en algo que no tiene nada que ver con el tema de respeto a los animales, cómo lo trata de una forma, digamos, jocosa, que el aspecto cultural, digamos, del consumo de animales es algo así, ¿no? un tema cultural más que otras cosas. Y bueno, ahí estoy buscando algo para que suene. Va a ser Manifesto, una banda que era de acá, de Badalona. Luego formaron E150, pero bueno, yo al menos me quedo con Manifesto. Estoy buscando la canción Capital, va a sonar, de Manifesto, un compilado, digamos, de sus tres trabajos, debe ser del año quizá antes del 2000. Bueno, pero bueno, va a sonar ahí la canción Capital y después la voy a leer para seguir con el programa. Esto es Rebelión Animal desde 107.1 de la Radio Resaca RSK. Se puede escuchar desde el dial en la FM o si no, desde internet en el www.rsk.cat. Suena ahí Manifesto entonces con Capital. Thank you. Bien, sonaba ahí Manifesto con la canción Capital. Bueno, la aclaración de la canción dice así. O leo la letra más que nada y después la aclaración, digamos, por parte de Manifesto. Maquinaria y combustible, inagotable, generación tras generación. Razón, la maldita razón para estar aquí. Sin trabajadores no hay beneficios. Sin trabajadores, sin plusvalía. Producir por producir. Acumular por acumular. Elemental dinámica, elemental del sistema. Labor, apéndice de la máquina. Labor, vendido cuerpo y alma. El trabajo vivo dominado por el trabajo muerto. Y acá dice, el capital no es solo una cosa, dinero o máquina, sino también una relación social, una relación de producción. El capital no cae del cielo, sino que hay que producirlo. Por lo tanto, el capital es trabajo almacenado o acumulado. Marx también lo llamó trabajo muerto. Pero el trabajo acumulado es necesario para cualquier sistema de producción, incluyendo al socialismo. Solo llega a ser capital en relaciones sociales específicas. El capitalismo es un sistema en el que el trabajo vivo de los trabajadores es solo un medio para aumentar el trabajo acumulado. El socialismo, a través de la propiedad social y control de los trabajadores, invertirá esta relación. El trabajo acumulado servirá al trabajo vivo. La producción será para la necesidad y no para las ganancias. Yo le agregaría que no solamente el trabajo vivo de los trabajadores es un medio para aumentar el trabajo acumulado, sino también la explotación a los animales, los cuales se usan como vehículo de producción, como algo netamente, como una máquina, vamos, como lo somos nosotros en los sitios de trabajo asalariado cuando estamos por ahí. Iba a leer algo que tiene que ver con un par de encuentros por la liberación animal que va a haber. Hay uno que va a haber en Barcelona. Hay algunas cosas que particularmente no comparto, pero bueno, no se va a dejar de leer por eso mismo. Este encuentro por la liberación animal está en un sitio de internet que es encuentroporlaliberacionanimal.wordpress.com y este encuentro va desde el día 16 al día 19 de diciembre en el Centro Social Ocupado Autogestionado La Teixidora, que queda en Poblenou. Empieza el día 16 con una apertura a las 6 de la tarde, apertura de las jornadas y charla, dice acá. Luego dice represión en el movimiento de liberación animal de la tierra a cargo del colectivo La Cizalla Ácrata. El día continúa el viernes 17 de diciembre a las 5 de la tarde con una charla debate. El tópico es liberación animal desde un punto de vista libertario a cargo de la Asamblea Antiespecista de Madrid. A las 7 y media una charla que es investigando la industria peletera, las granjas de visones al descubierto. Dice acá, a cargo de un miembro de Igualdad Animal, yo al menos no comparto el tema de que organizaciones estén en sitios libertarios. Bueno, este sería interesante contrarrestar lo que uno piensa por un lado, al ser organizaciones jerárquicas, ONG, como que, no sé, cada uno que vea lo que hace. A las 22 a las 10 de la noche del día viernes 17, un senador vegano. El sábado 18, una charla-taller, también a cargo de gente de esa ONG, cómo buscar información sobre empresas de explotación animal. No sé si va a ser un lugar abierto, cómo quedar todo ese tipo de datos, pero bueno, eso a las 12 del mediodía. Entre las 2 y media y 3 de la tarde, un comedor vegano, a las 4 de la tarde, un taller de escrituras a presos, y la sinopsis dice, dentro del movimiento por la liberación animal y de la tierra, la represión es bastante clara. En cárceles de todo el mundo se encuentran personas que han luchado contra esta brutal dominación y el sistema les ha castigado con penas de cárcel. En este taller espacio facilitaremos el material para poder escribir a nuestros compañeros que se encuentran encerrados. No podemos olvidarles. El apoyo que reciben de fuera es primordial. Más que importante, el apoyo que recibe a la gente presa desde fuera. A las 5 de la tarde, una charla que dice Santuarios, Valle Vegan y El Hogar de Lucy, a cargo de miembros de los Santuarios, El Hogar de Lucy de Madrid y Valle Vegan de Roma. Después a las 8 de la tarde, una charla que es campañas, posibilidades, oportunidades y límites de una protesta generalizada técnica en el movimiento de liberación animal. A las 10 de esto va a estar a cargo de activistas alemanes, a las 10 de la noche un senador vegano y cerrando el día 19 de diciembre a las 12, a las 12 del mediodía un taller de seguridad informática, 2 y media 3 un comedor vegano. Y a las 4 de la tarde, cerrando, una charla que es sobre la represión en el movimiento de liberación animal de Austria en el 2008, a cargo de gente represaliada en la misma Austria. en el año 2008. Bueno, ahora va a sonar una banda argentina vieja, punk rock ahí, con la canción Sáquenme de aquí, mientras busco parte de la información que tenía preparada para hoy. Va a sonar entonces Malpasar con la canción Sáquenme de aquí. Bien, sonaba ahí Malpasar con la canción Sáquenme de aquí. Después tengo algo de información desde un colectivo de Argentina que generalmente está haciendo algunas cosas por ahí. El colectivo se llama Semilla de Liberación y el sitio de internet es www.semilladeliberación.com. Decir que Rebelión Animal transmite desde el 107.1 de la radio RSK, desde Nou Barris, Barcelona, y bueno, por esto de la de internet se puede escuchar por la online. Iba a comentar algo que tiene que ver con los horarios en Argentina. Viene a ser las 4 de la tarde, en Colombia las 3 de la tarde, Uruguay las 5 de la tarde, México la 1 de la tarde, Brasil las 5 de la tarde y Chile las 4 de la tarde. Desde el 107.1, si estás por acá por Barcelona, y si no, desde la www.rsk.cat. Bueno, acá una actividad, una acción que hizo la gente del colectivo Semillas de Liberación, que fue un boicot al Congreso Nacional de Bioteristas en Buenos Aires, y dice aquí el texto que relataron los compas ahí. Dice, el día martes 16 de noviembre, varios activistas estuvieron en el primer Congreso Nacional de Bioteristas, repudiando ese despreciable congreso y profesión, la cual incluye el encarcelamiento de animales para luego ser torturados y asesinados. La actividad consistió en bloquear la puerta de entrada, lectura con megáfono, informando a la gente que realmente se hacía en ese lugar. Muchos fueron los vecinos que mostraron su apoyo al boicot, quedándose durante la protesta. También estuvieron presentes los lacayos del poder, policía, para proteger la integridad de los nefastos carceleros y asesinos de turno. Esto es lo que dice la actividad que hizo la gente de Semilla de Liberación. A ver, mientras carga, tenía algo, pero no sé si bastante largo, algo que me habían enviado. Y son 13 cosas que se pueden hacer con respecto a, dice, manifiesto por el abolicionismo radical, liberación total de la forma que sea necesaria. Esto es algo que venía en Facebook, alguien me lo envió por ahí. Y ahora estamos acá con algún, no digo inconveniente, pero dice lo siguiente. Estoy buscando acá las disculpas del caso. Dice, bueno, este es el primero de muchos esbozos y buscamos tus sugerencias para acciones adicionales y su entrada en la política de liberación total en general. Esperamos que te unas a nosotros en el proceso experimental y excitante de construir nuevas comunidades y alianzas más amplias utilizando estrategias como las que sugerimos abajo. Por favor, comparte tus experiencias e ideas en nuestro foro y donde sea. La crisis global y el desafío como humanidad nunca nos enfrentó antes. No hay tiempo para la basura. La apatía y la complacencia son enemigos más peligrosos que el capitalismo en sí mismo. Esto me lo enviaron y bueno, es para compartir un poco ahí con quien esté escuchando el programa. Lo primero dice, comenzar con un proyecto de lectura cuidadoso que proporcione bases en historia, teoría social, movimientos políticos y economías políticas. Tal trayectoria implicaría, por ejemplo, dice, el análisis crítico de la economía capitalista y su influencia decisiva en aspectos de la realidad, sociedad, experiencia y pensamiento. Tal proyecto implicaría la inmersión en la literatura sobre el marxismo, la anarquía, el feminismo, el antirracismo, el anticolonialismo, antiimperialismo y la anti-alterglobalización. ¿Difícil? Sí. ¿Pero quién dijo que la revolución es fácil? Segundo punto. Así como es esencial que leas el manifiesto, comprenda su motivación y absorba su filosofía, te animamos a que estudies los siguientes libros y recursos seguros de que te ayudarán a entender la política de liberación total. Dice la página de recursos de liberación total o la otra en Thomas Paine Corner, explorar sitios de liberación como The Vegan Ideal, Human Earth and Animals Living Together Harmoniously, Health, Superweed and the Canadian Animal Liberation Movement. El libro siguiente es Terrorists or Freedom Fighters, Reflections on the Animal on the Liberation of Animals, editado por Steven Best and Anthony Noseya. Igniting a Revolution. Todo, por lo que veo acá, todos libros en inglés, digo, como si no hubiera material en castellano para comentarlo. Esa es la crítica que al menos estoy haciendo acá. Igniting a Revolution, Voices in Defense of the Earth, editado también por esta persona, Steven Best. Otro libro, A Natural Order, ¿por qué estamos destruyendo el planeta? Y otras cosas más. The Dreaded Comparison, Human and Animal Slavery, de Marjorie Spiegel. Eternal Treblinka, Nuestro tratamiento de los animales y el holocausto, de Charles Patterson. A Tale of Two Holocausts, o el cuento de dos holocaustos. Después Animal Rights, Human Rights. Bueno, algo hablando de la opresión y la liberación. Todos libros en inglés, como digo. Después dice otro de los puntos, según Steven Best, contactar grupos como Vegan Outreach y urgirlos a diversificar su mensaje para que alcance a las clases obreras luchadoras, a la gente de color y a las comunidades financieramente deprimidas. Deben mostrar que la buena salud, la compasión hacia otros animales y un medio ambiente sostenible son de interés vital para todos y deben reconocer a la gente que lucha solo para sobrevivir. Mientras haces esto, pide a los grupos principales como Vegan Outreach que dejen de atacar a las protestas y la acción directa e intente poner a todas las visiones en la misma categoría homogeneizada. El cuarto punto, formar alianzas dentro de tu área y comunidad. Las redes con otros grupos individuales que luchan contra la opresión, discriminación, las jerarquías, en contra de la violencia, el militarismo, el capitalismo, el imperialismo, etcétera, como grupos de lesbianas y bisexuales y transexuales, movimientos de igualdad racial, feministas, redes antiglobalización, grupos de izquierda, anarquistas, ambientalistas. Explica a la gente que es escéptica de los veganos blancos privilegiados y los liberacionistas animales que nuestras causas son cruciales para terminar con la violencia, eliminar la opresión y prevenir crisis sociales y ecológicas, mientras afirmas la necesidad y validez de tu causa. Reconociendo diferencias positivas que deberían prevalecer, esfuérzate por identificar cuestiones compartidas como la violencia, la discriminación, la explotación capitalista y la degradación medioambiental. Presenta al veganismo y a los derechos animales como un movimiento social que busca erradicar la violencia y la discriminación para todos los animales, humanos y no humanos. 5. Muévete más allá de los bares, tiendas grandes, suburbios y barrios altos, dentro de áreas completamente descuidadas por las comunidades veganas y de derechos animales. El veganismo necesita ser desmitificado y más accesible a todo el espectro socioeconómico. No solo la élite blanca privilegiada. Debe de ser embalado de nuevo como una dieta rentable y saludable, más ética, y como el mejor camino hacia la regeneración ecológica y la sostenibilidad. Es tiempo de acaparar el otro 99% de la población que nuestras comunidades descaradamente han ignorado. Enseñar, pero no predicar. Hablar, pero escuchar. Instruir y ser instruido. Avalar y ser soportado en su momento. El proceso de aprender y sensibilizarse con otras causas, historias, culturas, identidades y experiencias con la opresión no solo es instrumental para la formación de alianzas, expande nuestros horizontes intelectuales y morales, yo diría éticos en este caso, pero bueno. El duro trabajo de las alianzas políticas puede ser visto como un proceso de crecimiento y realización más que un obstáculo monumental o tarea pesada. El punto 6. Organiza una degustación de alimentos veganos para los pobres y menos privilegiados de tu comunidad, o alimenta a personas como los sin techo, en los refugios con horneadas grandes de chile, pan de maíz, té helado. Esto me parece un poco, no sé, un poco, no digo tonto, pero bueno. Me parecía más rescatable el punto número 4 y 5. Y dice acá, envía comunicados de prensa sobre el evento a los medios locales y destaca las conexiones entre los pobres y las otras clases, la opresión, el especismo, la desprotección similar entre los humanos y los no humanos. Muestra al mundo que la imagen dominante de los veganos y los abogados por los derechos animales como misántropos desinteresados en la tragedia humana no es consistente con nuestros principios y ética. Demuestra con ejemplos y acciones concretas que nuestro encuadre social y ético direcciona la explotación humana y no humana como similares, y la alianza política y los enlaces son vitales para la liberación de uno y de todos. Bueno, estos son algunos puntos de los que estaba viendo aquí en estos 13 puntos por parte de Steven Best relacionado con lo que es la liberación total. Ahora, para no aburrir tanto, va a sonar un cantautor argentino que está acá en Barcelona con un par de canciones. Va a ser Secuestrado por la Democracia. Pedro Batalla es quien va a sonar ahora. Y enseguida en la canción El Rebaño. O sea que es una Pedro Batalla, Secuestrado por la Democracia, y luego El Rebaño. Oh, ¿Cómo puede ser que mi placer esté al oro de en la lucha y tormentas no me digas la paz? Tu sueño de gloria va marcando tu camino. Mira. Y no son los mismos de mi revolución. Mientras tanto en el rebaño no confío ni me engaño. Yo busqué la libertad. Sal de tu armadura, mira un poco al cielo. Solo hay nubes, levanta, levanta. Bien, sonaba por ahí Pedro Batalla, no eran las canciones, se ve que venía mal puesta acá, pero bueno, sonaba Secuestrado por la Democracia y anteriormente era Nada en Concreto. Esto sigue siendo Rebelión Animal desde el 107.1 en la rsk.cat y desde la www.rsk.cat. El programa hoy va a seguir hasta 20, 9:20 aquí. Porque nada, no se pudo llegar antes. Hay gente que está escuchando desde el otro lado del océano. Y iba a leer ahora una noticia que era también de este colectivo que se llama Semillas de Liberación. El sitio de internet es www.semillasdeliberacion.com para ver que en otros lados también se cocina vegano, pero también se cuece liberación animal. Dice acá, próximas actividades, gran cena vegana de fin de año. Dice, para pasar un buen momento, charlar, compartir ideas y divertirte. Proyecciones, música, comida vegana, obviamente. Feria de difusión, el sábado 18 de diciembre, a las 8:45 de la noche ahí, en el barrio de San Telmo, Chacabuco y México. Y lo importante también es que lo que se va a recaudar será destinado para la compra de un proyector para difusión. Y bueno, decir que en otros sitios no es tan fácil como aquí, como en esta Europa del capital, por más que también se va asomando un poco a algunos aspectos de miseria, que bueno, para conseguir un proyector en otros sitios hay que hacer no solo malabares, digamos, desde el punto de vista metafórico, sino que, como quien dice, ciertos, ¿no? Para conseguir algo de dinero acá, si se hace en un sitio una cafeta o algún comedor o algún senador o algo para recaudar dinero, sea gente que está presa o multas o lo que fuera, está bastante a la mano. Pero hay sitios en Latinoamérica que no está bastante fácil el tema de bueno, desde lo que tiene que ver con ocupar un lugar. Y bueno, es mucho más complicado. Por eso tener en cuenta que, bueno, en este caso este colectivo va a ser esa actividad ahí en Argentina, en el barrio de San Telmo, como lo decía. Estaba leyendo lo de las 13 cosas que, como no digo como manifiesto, pero bueno, esto a cargo de Steve Best, relacionado con la liberación total. A mí me interesó bastante lo que decía con respecto a lo de hacer, digamos, alianzas, por así decirlo, ¿no? Con determinados grupos donde la opresión sale, queda digamos a la vista, ¿no? Y bueno, hago un pequeño break porque alguien me dice que como que no estaba sonando, pero por otro lado sí. Bueno, lo que decía con respecto a Steve Best, el punto 7 dice, traspasa también la necesidad de encontrarse en internet, comenzando a construir lazos online, pero no negando nunca las calles. toma algunos pocos individuos de grupos de Facebook o MySpace e inicia una discusión sobre preocupaciones comunes y alianzas potenciales. Esto a su vez relaciónalo con el veganismo y los derechos animales cuando ellos te hablen de sus preocupaciones y luchas. Únete a foros, dice acá, sobre revolución social y encuentra una base común con luchadores veteranos como las Panteras Negras. Dice acá, toma la iniciativa agregándolos a tus páginas o blogs y pídeles que ellos te agreguen a sus sitios. Bueno, esto, yo qué sé, son cosas como que generalmente se hace en muchos tópicos. Después dice, yendo de lo local a lo global, investiga, publica y educa sobre los profundos cambios desplegados en China e India, dos puntos cruciales de cambio. Indicativo de su modo de pensar burgués y retirado por completo de la crisis global en curso para hornear galletitas en la cocina, los veganos abolicionistas dejan de hablar del todo de las monumentales transformaciones en China e India, cuando las naciones más pobladas del mundo cambian a una sociedad carnívora y consumista, y de la avería biológica y ecológica de extinción masiva y del cambio climático global. Iniciar la más urgente forma de extensión vegana, aún localizando y trabajando con grupos veganos en estos países. Bueno, después dice hacer alianzas con esto, el otro. Eso es cuestión de poner por internet esto de sobre Steve Best y 13 puntos. Bueno, los otros realmente no. A ver, dice acá, únete o respalda una red de prisioneros políticos de los derechos animales, medioambientales o movimientos políticos. Las acciones de soporte incluyen diseminar información sobre su caso, escribiendo cartas y enviando libros y artículos, visitas personales, enviando volantes, organizando eventos y recaudando fondos para ayudar a pagar gastos de abogados. Dice acá, a diferencia, el decimosegundo punto, a diferencia de los pacifistas, los abolicionistas radicales apoyan las tácticas del Frente de Liberación Animal como incursiones en laboratorios, liberaciones de bisones y sabotaje económico, en contradicción con aquellos que publican condenas generales a acciones como contraproducentes y violentas. Nosotros las vemos como formas legítimas, necesarias y efectivas de detener la violencia real que los explotadores infligen a sus víctimas animales no humanas. Animamos a aquellos que se unen a este trabajo subterráneo, de cualquier modo, a que investiguen cuidadosamente y planeen su acción. Bueno, dice, bueno, esto relacionado con lo que le decía los 13 puntos de, que no me acuerdo cómo estaba, dice acá, está traducido por Evangelina Lemos, no sé, esto me lo mandó alguien por esto del Facebook, pero bueno. Es el manifiesto por el abolicionismo radical, a cargo del doctor, dice acá, Steve Best. Va a sonar ahora, mientras busco, a una banda que me gusta bastante, que es Lágrimas y Rabia, una banda punk de Madrid, con un CD que hace poco lo compré por ahí. Mientras ordenamos la mesa acá, va a sonar entonces Lágrimas y Rabia con el punk que es más que una moda, de un, no sé si un compilado, pero bueno, es Lágrimas y Rabia, el álbum negro. Y bueno, va a sonar ahí entonces el punk que es más que una moda y Julio 1936. Bien, sonaba por ahí Lágrimas y Rabia. Se alargará un poco el programa porque hubo algún error técnico de mi parte, pero bueno, sonaba ahí El punk es más que una moda y Julio 1936. Iba a comentar del encuentro de liberación animal que va a haber en Bolivia, en este caso. Voy a leer el sitio de este encuentro. Internacional que se hace en Bolivia. Es el segundo encuentro de liberación animal, dice acá, Bolivia, verano 2011, verano del otro hemisferio, invierno puro aquí. Y el sitio de internet es liberacionanimalbolivia2011.blogspot.com. Dice aquí, datos de importancia y novedades. Pronto vamos a hacer el segundo viaje al lugar del encuentro para sembrar muchas de las cosas que comeremos en enero. Porotos, lechuga, tomate, repollo, cebolla, zapallo, acelga, arvejas, brócoli, especias, etc. Si quieres venir con nosotros, puedes enviarnos un mail a liberacionanimalbolivia2011@gmail.com. Dice, siguen abiertos los espacios para incluir ponencias y talleres hasta el día 29 de diciembre. Otros datos de importancia para quienes lleguen a viajar. Dice, aunque en los consulados tienen que decir que es necesario vacunarse para ingresar, lo cierto es que nadie exige certificado de vacunación para ingresar a Bolivia. Siempre se actualiza la columna derecha del blog, presta atención a cómo llegar a la paz, la comida, clima, sin drogas ni alcohol, solidaridad internacional y déjanos tu comentario. Acá viene toda la reseña acerca de este encuentro que el anterior se hizo en Uruguay en enero 2010. Dice acá. Del 20 al 24 de enero de 2011 se realizará el segundo encuentro de liberación animal en un lugar abierto a 2 horas de la ciudad de La Paz, Bolivia. Al igual que como fue el primer encuentro, el carácter de este será autogestivo, horizontal, y la idea es generar un espacio para encontrarnos con individualidades y colectivos de otros lugares, para intercambiar experiencias y potenciar, si se da, nuestras afinidades. La intención del encuentro no es hablar de recetas ni de leyes protectoras para animalitos abandonados. Procuramos un cuestionamiento de nuestras actividades y una superación de las prácticas animalistas pequeño-burguesas que procuran un capitalismo verde o vegano en lugar, perdón, de la destrucción de las relaciones mercantiles y de dominación. Charlas, debates y ponencias son Liberación de la Tierra, una perspectiva ecofeminista, Liberación Total, organización territorial y política desde lo local a lo global. Parto, energía fluidamente viva, presentación del libro que se editó aquí en España, Liberación Animal más que palabras. Otro tema es Liberación Animal o Liberación Total. Ecología descolonalizada, ecología revolucionaria versus ambientalismo, el sistema tecnoindustrial y la dominación de nuestras vidas, interculturalidad y salud, animales no humanos, humanos y máquinas de jerarquización, talleres sobre alimentación y nutrición vegana, cosecha andina, botiquín ecológico, taller práctico de técnicas de construcción de asentamiento, elaboración de bolsos con tiras de ropa en desuso, toallitas femeninas de tela, salud femenina, taller de autodefensa, construcción de fosa de bananeras y juncos para tratamiento de aguas grises. Bueno, esto es lo que va a haber en el Encuentro de Liberación Animal de Bolivia. Como decía, el sitio de internet es www.liberacionanimalbolivia2011. .blogspot.com. Va a sonar ahora algo más de música a cargo de Resistant Culture o como se pronuncie. Esto sigue siendo Rebelión Animal Radio desde la RSK en el 107.1 de la FM o en el www.rsk.cat. Va a sonar entonces Resistant Culture con A través del concreto, Vinís de Concrete, no me acuerdo de dónde son, Resistant Culture, esto es un disco de Vampiro Records de México, Distrito Federal. Y bueno, suena ahí Resistant Culture mientras sigue sonando Rebelión Animal Radio. Bien, sonando por ahí Rebelión Animal, con algunos problemitas técnicos hoy, pero bueno, nada, lo que hay. Voy a leer algunas de las actividades para este fin de semana aquí en Barcelona. El próximo viernes, jornadas contra las prisiones en Barcelona. El próximo viernes, 10, en el Centro Social Ocupado de la Rimaya, jornadas anticarcelarias preparando las marchas de 31 de diciembre. El día 10 de diciembre, en la Rimaya, que queda en la Ronda San Pau número 12, el metro línea 2 o línea 3, el metro es paralelo. A partir de las 6:30 de la tarde, una reflexión sobre la lucha contra los CIES, que son los centros de internamiento de extranjeros, bueno, cárceles para la gente que está sin papeles, y la lucha anticarcelaria durante los últimos 15 años. A las 21 horas, una introducción más pase de video sobre la situación de Rodrigo Lanza, de uno de los detenidos por el 4F y un senador vegano. A las 10:30 hasta las 12 de la noche, un concierto con Petaluda en Elm Street, más música. Dice, los posibles beneficios de la jornada serán destinados a financiar las marchas contra las prisiones el día 31 de diciembre. Y está organizado por la Asamblea Marchas del 31 de diciembre. También está la Mani, recordando a Rugger, muerto hace 6 años, una manifestación, Six Signs, Senza Rugger, va a ser, bueno, cabe decir que para quien no lo sepa o no lo controla el tema, fue asesinado por un grupo de nazis en las fiestas de Gracia en agosto de hace 6 años. Bueno, murió luego de estar en coma. La manifestación dice, manifestación, Rugger, no te oblidem, ni olvid ni perdó, antifascista sempre, Forever Punk también, el 10 de diciembre a las 7:30 de la tarde en la Plaza Lesseps, delante de la biblioteca, el metro Lesseps, línea verde. O sea, hay que recordar que el día 10 de diciembre están esas jornadas también anticarcelarias y la Mani antifascista recordando al Rugger. Estoy buscando también, bueno, el encuentro de liberación se comentó. También hay una actividad para la AINE Barcelona, que lo estoy buscando acá desde el sitio de contrainformación, la AINE o la JAINE o como quieran decirle, en Barcelona, que van a haber un concierto en el Rocantrini. Estoy buscando acá. Sé que habían varias noticias más, pero bueno. Tiene que ver con los 10 años de la AINE y va a ser el día sábado 11, no me acuerdo si es a partir de las 8 o 9 de la noche. También va a haber en la Casa de la Montaña una jornada, bueno, benéfica, tocando también en ese caso el fuego y la palabra, y van a ver estoy buscando las disculpas por el caso. Festival tienes, bueno, no lo encuentro ahora la noticia, lo buscaré por Indie Media ahora, pero bueno, la Casa de la Montaña a partir de las 7:30 de la tarde para una publicación próxima que tiene que ver con lo del 29S, a partir de las 7:30 en la Casa de la Montaña, que quedan Carré ya San Josep de la Montaña. A partir de las 7:30 va a haber comida vegana y bueno, algo de hip hop también. Y bueno, luego de ahí se pueden ir al Rocantrini, que bueno, la mayoría de la gente sabe más o menos dónde queda Rocantrini. Y bueno, jornadas, digamos, benéficas en ese caso. Va a seguir sonando un poquito más Resistance Culture para que les guste un poquito de ruido para algunos o algo machacón por ahí. Y seguimos buscando alguna noticia más para el fin de... We'll be right back. Bien, ahí encontré la noticia que dice senador, concierto de hip hop a beneficio de una nueva publicación anarquista. Esto va a ser, dice acá la noticia. El sábado 11 de diciembre a las 19 horas en la Casa de la Montaña, que queda en Carré San Josep de la Montaña, Lesseps Línea 3, como había dicho antes, tendrá lugar la presentación de un nuevo proyecto de publicación anarquista. El evento constará, además de una breve presentación de la futura publicación, de un senador y de un concierto de hip hop con los siguientes grupos: Califacha, El Clandestino, Castigadores de la Lírica y El Fuego de la Palabra, presentando su maqueta. El senador tendrá como menú hamburguesas veganas y habrá también además del concierto, una cafeta. Los beneficios recaudados irán destinados para la publicación. La actividad no tendrá un precio marcado y se hace por motivos solidarios con la propaganda anárquica. Pedimos a quienes asistan que colaboren con su presencia y con sus aportaciones, tanto económicas como de ideas, sugerencias, recomendaciones, etcétera. Aquí debajo, mirando otro de los sitios de contrainformación, en Barcelona Indie Media, recién vi también, ahí va, dice Festival de Rap por el décimo aniversario de la AINE. El 11 de diciembre a las 9 de la noche en el Rock and Trini, que queda en Vía Favencia 441, metro Línea Roja, parada Torras y Valles, va a estar la Cabine de París, Vagos y Maleantes de Valencia, Doble Cero más Gulito de Nou Barris y Madrid, o sea, de acá de Barcelona y Madrid, Kronstadt de Barcelona y El Nota de Cornellá. Dice venta de entradas anticipadas en la librería Rosa de Foc, que queda en Joaquín Costa, en la calle Joaquín Costa 34, que está abierto desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche, de lunes a sábados. Y va para el décimo aniversario del proyecto de contrainformación de la AINE. Y bueno, por el día de hoy, martes 7 de diciembre, esto desde lo que es Rebelión Animal. Nos escuchamos o escucharán la semana que viene desde las 20 horas acá en Barcelona, o con el tema de diferencia horaria en otros sitios. Todos los martes desde las 20 a las 21 horas, transmitiendo desde 107.1 de la Radio Libre e Independiente Resaca, RSK, RSK.cat. Y bueno, que sea Rebelión Animal. Entonces termina el programa sonando nuevamente Resistance Culture.